La Iglesia Bíblica Gracia Verdadera y Pura Gracia presentan 31 días de sabiduría, una travesía por el libro de Proverbios capítulo a capítulo. Providencia Divina, por Richard González. Una de las cosas en la cual los creyentes erramos tantas veces es en llevar a cabo nuestros planes sin la dirección y dependencia del Señor. Estamos tan obsesionados con la ilusión de que controlamos nuestras vidas que hemos dejado de saturar de oración y súplica nuestras decisiones para que éstas sean tomadas en la claridad del consejo divino. Confiamos más en estadísticas, expertos y asesores que en las riquezas de la sabiduría del Creador y de su santa palabra. Peor aún, pensamos que tenemos el derecho de gobernar nuestras vidas y de dirigir nuestros pasos buscando simplemente lo que mejor nos acomode o beneficie. Amados, no ignoremos, por favor, la doctrina bíblica de la providencia divina. Permítanme definirla someramente. La providencia divina es el medio por el cual Dios gobierna todas las cosas en el universo. Asegura que Dios está en completo control de todas las cosas. Esto incluye el universo como un todo, el mundo físico, los asuntos de las naciones, la población humana y su destino, los éxitos y los fracasos humanos y la protección de su pueblo. Esto se contrapone por completo a la idea de que el mundo es gobernado simplemente por el azar o el accidente. Mis amados, con un Dios así de trascendente, ¿piensan ustedes que debemos darnos el lujo de tratar de gobernar nuestros asuntos sin su dirección y guía? No cometamos semejante error. Proverbios 16:9 nos aclara que podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Oración. Señor de gloria y de poder, te pedimos perdón por nuestra arrogancia al tratar de dirigir nuestras vidas sin tu sabiduría y consejo. Nos arrepentimos de todo corazón al usurpar tu lugar como amo y dueño de nuestras vidas. Por favor, ayúdanos a someternos a tu soberanía y gobierno. Te encomendamos nuestras vidas, nuestras familias, nuestro futuro. Te entregamos todos nuestros planes para que seas tú quien finalmente nos dirijas y hagas tu soberana voluntad. Gracias por tu inmenso amor. Amén.